¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Buenos días, bienvenidos a Radio KLT. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la violencia de género y para ello Laura y yo contamos con la colaboración de tres personas que han decidido mantener el anonimato ya que van a relatar experiencias que han vivido en primera persona. En los siguientes minutos vamos a tratar de analizar los distintos tipos de violencia de género. Dicho problema está presente en todas las clases sociales, independientemente de la edad que tengas o la cultura a la que pertenezcas, ya que este no es un hecho aislado ni se da solamente entre parejas de inmigrantes, como a veces se cree. Lo cierto es que se trata de una realidad diaria en la vida de adolescentes y universitarios. A continuación, mi compañera Laura va a hablarnos un poco sobre este proceso. Buenos días a todos. Para empezar, podemos definir la violencia de género como aquella violencia ejercida hacia la mujer por el mero hecho de serlo. Vamos a diferenciar ciertas características que nos ayudarán a distinguir distintos tipos, como pueden ser la violencia sexual, física, psicológica, aunque realmente todas se encuadran dentro de la misma definición de violencia de género. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de maltrato estamos hablando de realidad y desafortunadamente de la muerte de muchas mujeres. A continuación, en los relatos que escucharemos posteriormente, nos daremos cuenta de ciertas conductas que suelen darse en estos casos, entre la persona maltratada y el maltratador. Por ejemplo, normalmente pretenden aislarlas de la sociedad, es decir, tratan de apartar a toda persona ajena a él de la mujer. Con frases como, por ejemplo, tu amiga no me gusta, son malas influencias, pretenden separarnos, etc. Incluso pretenden también que se cambien de ropa y les dicen que se visten como furcias y también muestran unos celos incontrolables, además de otras muchas conductas que lo demuestran. Como ya hemos comentado, con los casos reales que escucharemos a continuación, podremos darnos cuenta de que, tristemente, muchas de estas historias existen y ocurren. Por precaución y seguridad, mantendremos en el anonimato la identidad de las personas. Bueno, Fe, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, todo comenzó cuando tenía 15 y 16 años y cuando tienes esta edad sueles pensar que lo que sucede que no tiene importancia, que cosas como los celos o que tu pareja se dirija a ti de forma agresiva es normal, incluso que sean tan celosos es un gesto de amor. Es como cuanto más celos tengan, más me quieren. Y bueno, en mi caso al principio eran solo palabras, del estilo a dónde vas, con quién vas, no me gustan tus amigas, déjame mirar tus mensajes. Era un control constante y de llegar a decir que con la ropa con la que iba, aunque fueran vaqueros incluso, que iba buscando provocar y tenía que ir a casa a cambiarme. Y bueno, cuando estaba con él no quería salir nunca porque tenía miedo de que pudiera pasar algo por ahí, de que le fuese a engañar o cualquier otra cosa. Y cuando discutíamos, giraba la discusión hasta conseguir que fuera yo la que me sintiera culpable, como si fuera yo la que hubiese hecho algo, aunque la culpa fuese solo suya. Y bueno, después de 2 años viviendo así, pude darme cuenta de que no era un comportamiento normal, de que los novios no son así, que mis amigas tenían parejas normales y yo no, estaba totalmente eclipsada por él. Y bueno, decidí dejarle y cuando estaba en proceso de hacerlo, me llegó un mensaje al móvil de otro chico y sabiendo que no iba a reaccionar bien, traté de ocultárselo, le dije que era un mensaje de publicidad nada más y bueno, se emperretó en quitarme el teléfono, en mirarlo, me cogió por las muñecas dejándome marcas y me dio un puñetazo a la barbilla. Bueno, conseguí salir de allí y se pasó horas debajo de mi casa llamándome por teléfono y gritándome que lo sentía. Y bueno, dejé de verle, de hablar con él, pero siguió acosándome, mandándome mensajes, llamándome, colgando cosas en internet, hasta el punto de que hace relativamente poco apareció debajo de mi casa, y eso que me había mudado, estaba en otro barrio, y apareció por debajo de mi casa con el coche, dando a entender que ya llevaba un buen rato allí esperando por mí. Y bueno, por suerte ahora llevo 2 años ya sin saber nada de él y he podido rehacer mi vida. Y bueno, es difícil, pero se puede salir este tipo de cosas y llegar a pasar página. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que te llevó a no denunciarlo? Bueno, pues fue hace ya 7 años y en aquellos tiempos no había información, no sabías que era el maltrato de género, que eso se podía denunciar y menos aún entre adolescentes, que una chica de 15 años pudiese ir a comisaría y poner una denuncia a su novio no era algo habitual ni se hablaba de ello, entonces nunca llegué a nada porque no sabía que podía hacerse. Buenos días. Cuando quieras puedes contarnos tu historia. Bueno, yo empecé con 16 años con él. Todo empezó muy bien, era bueno, amoroso conmigo, cariñoso. Hasta que a partir del año empezó a cambiar. Era más celoso, se llegaba a enfadar cuando quedábamos amigas, por cómo vestía. Yo pensaba que, bueno, que era celoso. Hasta que un día en verano iba a una fiesta con mis amigas. Perdón. Se enfadó mucho, me llamó durante toda la noche para preguntarme dónde iba, con quién. Al final fui a la fiesta, él también fue solo. Me vio, quería hablar conmigo, pero en vez de hablar conmigo me pegó. Me tiró al suelo, me pegó patas en el estómago, hasta que se cansó y se fue. Después de ello tuve que ir al psicólogo durante un tiempo porque no pensaba que fuera mala persona, estaba engañada. Me llamaba todos los días para pedir perdón, hasta que un día por fin decidí denunciarle y poner una orden de alejamiento. Y ya, ahí acabó mi historia. ¿Y cómo decidiste terminar con la relación? Bueno, después de mucho tiempo en terapia, apoyo de familia y tal, decidí que eso no era bueno para mí y que tenía que acabar con ello. Hola, Jota. Después de estos dos relatos, estamos preparados para escucharte. Bueno, en mi caso, mi relación empezó cuando yo tenía 14 años y mi pareja 21. En aquella época, no, como dijo antes, no, la información que había acerca de este tema era bastante escasa y quizá por ello pensé que lo que me estaba pasando pues podía pasarle a muchas otras personas y que no era nada importante. Al principio mi novio me trataba muy bien, pero después empezó a ponerse muy celoso, algo que yo pensaba que era normal porque creía que era su forma de mostrar que me quería. Pero un día me empezó a insultar, empezó a querer de alguna manera controlar todo lo que yo hacía, hasta que un día se pasó de la raya y en mi portal me dio una paliza, me rompió dos costillas a patadas y a puñetazos y bueno, finalmente me violó. Después de eso yo caí en una anorexia y en una depresión muy grande porque pensé que todo era culpa mía por no haber accedido a mantener relaciones sexuales con él, pero al final pues te das cuenta de que no todo lo que te pasa a ti es normal y decidí que aquella relación no tenía por qué seguir así y bueno, sin contarle nada a mis padres ni a nadie, dejé de confiar en todo el mundo que me rodeaba y me llevó mucho, mucho tiempo superarlo. ¿Te ayudó alguien a superarlo? Bueno, en realidad tenía un compañero de clase que me conocía bastante bien, entonces notó mi cambio en toda la situación. Y fue él el que me apoyó y me ayudó a entender que no todas las personas que hay fuera son así, que puedes encontrar a alguien que te quiera de verdad. Y bueno, ahora esa persona es mi actual pareja y bueno, nada, que podría decirle a las mujeres que estén sufriendo esto que no tienen por qué resistirlo. Bien, pues después de haber escuchado estos relatos, hemos llegado a la conclusión de que este tema no debería estar presente en nuestras vidas y que poco a poco estamos consiguiendo proporcionar más recursos para que estas mujeres denuncien y terminen con ello. Antes de finalizar, recordemos que el número de atención las 24 horas para este tipo de casos es el 016. Es una llamada anónima y gratuita que no sale reflejada en las facturas. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, así que hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Recordad que mañana continuamos con nuestro especial dedicado a la Semana contra la Violencia y tendremos con nosotros a expertos en el tema del bullying. Radio KLT se despide. Tened un buen día. Nos oímos mañana. Si quieres...